la música se apropia de tu vida y los sonidos se vuelven más nítidos que nunca. Parecía imposible, pero la tecnología hizo que sucediera. Un sistema lleno de información, compactado en una frecuencia. Las respuestas a muchas de las preguntas del hombre se contestan en una estación. ¿Estás preparado para conocerlas? Sexy. Vender FM, Ocio Digital. Facebook.com/VenderFM. Now, here is a motion picture film. 1,000 feet. Hola, sí, probando. Esto es Vender Vivo, bienvenidos. Probemos un poco sonido. Sí, acopla, ¿está bien? Sí, acopla. Bajemos un poco. Uy, pará. Esto está andando mal. Uy, estos auriculares de mierda. A ver, perfecto. Ahí está el sonido excelentemente bien. ¿Qué pasó? ¿No anda? A ver, reconectemos de vuelta. Ahí está. ¿Me escucho claro? Perfecto. Muy bien. Perfecto. Las cortinas están. El streaming, perfecto. La página lista. Bueno, a ver, ordenemos todo. Y ahí vamos. Esto es Vender en Vivo. Muy buenas noches, 8 y 10, exactamente. Muy buenas noches, Santiago Alonso. Estamos abriendo una nueva edición de Vender Vivo. Exactamente, aquí estamos en Vender Vivo, como siempre, en facebook.com/VenderFM, aquí regulando algunas cosas que hacen al buen sonido, que esto salga espectacular. ¿Todo bien? Fantástico. ¿Puedo decir lo que me gusta? Vender FM, Ocio Digital. ¿Tu sueño es ser locutora? No tienen contenido. Ah, no, está bien. Un saludo a toda la gente que va a estar en el Día de los Locutores, claro, muy feliz día. Claro. Les mandamos un beso grande que fue. No fue esta semana. Estamos no, metiendo. Es mentira. Pero a los locutores les mandamos un beso. Qué poco sentido de humor tenés. Es verdad. Es un chiste, me crees todo. Digo, hay un elefante en la ventana y me lo crees. Tuve una mala semana. Me di cuenta de que soy una persona profundamente envidiosa. Me molesta ver la constante demostración de afectos de la gente. Es decir, me molesta ver parejas besándose en la vía pública. Me molesta... Los odio en serio. Tampoco para odiar, ¿no? Me parece que no. Pero me molesta que ahora que empieza el calor la gente anda media desnuda. Eso es bueno. No, sí, es bueno. Pero chapando... Me gusta decir chapar. Chapando. Es un término de los 90, chapar. Sí, pero está... Está de onda. Está ayornado. Lengüetazo. Bueno, sí. No, me molesta en la calle, tipo, la gente toqueteándose, besándose más de la cuenta. Hay ámbitos privados. Claro. Por favor, mucha pareja... vayan a un lugar con aire acondicionado. Sí, mucha pareja que va agarrada del culo del otro. No vi eso últimamente. Yo por el centro de Castelar he visto. ¿Viste? Pareja, fundan pero no solamente de jóvenes, sino también de gente que tiene más de 40 años. Me molesta que se va tocando los culos. No, me molesta cuando... capaz que un poquito más en invierno, con el tema un poquito más fresco, el hombre le mete la mano en el bolsillo del jean de la mujer y la lleva como del traste, claro. como diciendo, anda que te llevo, vení que te llevo. Horrible. Y así. También me molesta que cuando te llevan del cuello, ¿viste? Porque me da la sensación como... yo tengo un amigo que siempre cuando vamos caminando... hace eso, me agarra como del cuello, me lleva como si fuese la hija. Bueno, en fin. Bueno, yo he visto yendo a trabajar, caminando por el centro de Morón, una pareja donde él iba agarrado a ella, pero no agarrado. ¿A UPA lo llevaba ella? No. Él iba con los dos brazos agarrándole el cuello y él caminaba. Lo está aborcando, ¿por qué no lo mata la policía? No. La abrazaba y él, digamos, estaba colgado de su novia. Una cosa así. Bueno. Digo, pocas cosas son. Hace calor y la gente se pone más fastidiosa. A mí sí. Me fastidia que me estén todo el tiempo encima. Claro. Así como más de la cuenta, no, para nada. ¿Qué te parece? ¿Estás a favor de caminar de la mano? Cada vez que quiero hacer una propuesta, perdón. Me cortás. Así no va. ¿Te parece? Pongo tu tiempo. Levanta la mano, yo te escucho. Levanto la mano, aplaudo yo. Organicemos no, porque parecemos. Esto es lo único que sabemos hacer. Si no lo hacemos bien, ya está, no hagamos nada más. Tenga dignidad y échese. Vamos con un temita como sí. Para abrir, como para yo baile un poco, me distiendo. Grabamos en sí. El corte, como mientras yo grabo mi baile, ¿no? Ajá. Y después seguimos. Exactamente. ¿Parece? Me parece bien. Vamos a empezar con una canción que está de onda, porque como dicen los jóvenes hoy. Porque quiero buscar el horóscopo también, porque me parece importante. ¿Hay horóscopo? Me parece importante que volvamos al horóscopo. Bien. Sí. Ya hemos hablado de cómo no creemos en el horóscopo. Sí. ¿Vos crees? Todas las mañanas me leo 5 horóscopos por mañana. Después de leer los 5, voy. Esto es Major Lazer, Lean On. Bienvenidos, por supuesto. Muy bienvenidos. En Vender FM, ocio digital, cómics, animación, medios y cultura pop. facebook.com/VenderFM y en Twitter, @VenderTweets. Estamos de vuelta en el aire, esta vez con Elvis Conversation. Exactamente, una gran versión, gran cover que suena de fondo, Elvis contra JXL, uh-huh. Remix del año 2001-2002, si no me equivoco. ¿Estoy muy arriba o estoy bien? Porque regulo, viste que yo, vos me decís, yo regulo. Excelentemente. ¿Estoy a punto o...? A punto de caramelo, como dice la vieja. A punto caramelo, no a punto de caramelo. Tenés ¿Quién razón. Es caramelo? Bueno, en fin, la cuestión, a punto caramelo, decíamos... Algo que hemos prometido es el horóscopo. Yo no creo en el horóscopo. Yo sí. ¿Vos creo, crees? Y te voy a decir algo. Voy a leer el horóscopo, el de mi signo. O sea, nada más. Si alguien quiere que le lea el horóscopo, que escriba. Estamos en Vender FM. Exactamente. El Facebook es la página de Vender FM. Te metes ahí, chateas con nosotros porque nos conoces. Si querés, yo te mando un saludo también. Hay muchos servicios que puedo dar hoy. Muchos servicios, bueno, chapa y pintura. Tengo diferentes servicios. ¿Querés que te vaya diciendo? Por porque favor. Te digo, bueno. Uno, te puedo mandar un saludo. Correcto. Un besito. Un beso gigantesco también. A Sandra, que nos está escuchando, como para ya cumplir. Bueno, pero yo, son mis servicios. Bien. No te cuelgues de mí. Tenés razón. Un beso común. Un beso con ruido. Ajá. Y después te puedo leer el horóscopo. Sí. Y después, bueno. No sé. Y muchas cosas más. Bueno, justamente, los que quieran dejar su mensaje para la lectura del horóscopo, lo pueden hacer también a través de Twitter. Una cita conmigo. Una cita con ella, lo cual no es nada menor. La cuenta es @VenderTweets. Claro. Ahí dejan también su saludo. Fantástico. Horóscopo. Bueno, empecemos. Como nadie nos escribe ahora. Sí. Estamos medio flojos. Con el nuestro. Con el nuestro. Bien. Hagamos la nuestra, porque si nadie nos va a seguir. Claro. Ya fue. El que no es de Piscis se jode. Absolutamente. Adelante. Bueno, el horóscopo, vamos por el de hoy primero. Después yo tengo el semanal. Bien. Pero es viernes. ¿Qué, el semanal? ¿Qué sentido tiene? Impacta, o sea, entre. No, impacta, no, sí. Entre ahora impacta que... entre hoy, mañana y parte de pasado. Ah, es verdad. Tenés, o sea, razón, tiene, o sea, tiene una. ¿Empieza el lunes o el domingo de la semana para ellos? No, lunes. Porque para algunos calendarios empieza el domingo. Y pero hagamos de cuenta, digo, funciona, bueno, para hoy, la noche del viernes, bueno, y el sábado. Bueno, sepa que gracias a la fe que tiene en su vida, podrá emprender cualquier camino o proyecto. Anímese que pronto alcanzará la meta. ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, vamos todavía, loco! Bien. Amor, etapa más que apta para iniciar una relación próspera, intensa y duradera. No lo desaproveche. Bueno, esto es bueno porque... Desaprovechamos todo, nosotros, olvidate. No, nosotros somos el fracaso del amor, sí, Santiago. Sí, pero esto es muy bueno. Porque, seamos optimistas porque fíjate que el horóscopo, por lo general... está escrito para gente que esté en pareja, nunca para solteros como nosotros. Entonces me parece que tengan esta cuestión de profesionalizarlo y hablarle al otro público, me parece que es algo muy sano. A mí me parece que esto que dice que nosotros vamos a tener éxito en el amor, nosotros nacimos para... para la soltería. Para la soltería. O sea, vamos a, llegado el caso, sí, a criar a los hijos de nuestros respectivos amigos y familiares y hermanos. Absolutamente. Bien. Siempre soñé con ser el tío copado... que lleva la carecita, después la lleva a debutar, esas cosas. Yo la verdad que... Riqueza. Bien. Sí, vamos, la plata es importante. Trate de ser más medido con los gastos. Te compraste un cable carísimo hoy. Ya está. Esto tendría que haber pasado hace como 3 horas. Ok. Listo, ya está. Listo. Si no puede con su genio, quédese en su casa. Si no puede con su genio... Y pero ahí también se supone que gastás, pedís comida... Bueno, en fin. Sí, cualquiera. Evite gastos superfluos. Bienestar. Dice. Intente no abusar de su capacidad de trabajo. Chao, Santi, me voy. Chao. Bueno, muy lindo todo, chicos. Hasta aquí hemos llegado. No puedo trabajar esto más. Ha sido Vender Vivo. Esto es un esfuerzo tremendo. Será para mí. Entonces, chau. Hasta la próxima. Chau, chau, chau, chau. O sea, ese es el horóscopo. Este es el de fin de semana. No terminé. No, pero por eso digo, este es el de fin de semana. Intente no, es el de hoy. Ah, el o de sea, hoy va a pasar esto. O sea, hoy... que hoy pasa esto, que no tendríamos que estar acá laburando. O sea, atención a todos los de Piscis. Bueno, las tensiones y la falta de descanso podrían perjudicar su salud. Vos dormiste re mal ayer. Yo dormí mal ayer, así que así saldrá todo hoy. Bueno, el semanal, vamos con lo que queda. Sí, a ver si hay alguna esperanza. Momentos de euforia. Semana interesante a nivel emocional. ¡Vamos, carajo! ¡Hola, pibe! ¡Vamos todavía! Ya está, esa es toda la euforia que tengo. Amor, con Venus en Escorpio, alguien muy magnético lo motiva. Vos te das cuenta que todo esto es asociación libre y muy ahora difícil de sostener. Ahora todos los de Piscis nos enamoramos este fin de semana. Chicos, claro, presten atención. Atentos todos los que sean de Piscis. Evite que se mezclen cuestiones económicas con su relación amorosa. No tengo, así que... Yo no voy a pagar nada, ¿eh? Claro, si alguien me invita a salir, yo no pienso pagar. Como se no lo tengo voy ni plata, a decir. Claro, como no tengo ni plata ni pareja, es un quilombo menos. No tenés nada de esto. Correcto. Dinero. Mejora el trato con empleadores. ¿Vos me vas a pagar por esto? Sí. Después arreglamos el cachet correspondiente. Ok. Mejor el trato con empleadores, empleados, socios y clientes. ¿Pueden ayudarlo? Mujeres de autoridad. Ay, Santiago, costó para ayudarte. Perfecto. ¿Qué bien. Una consola más. Necesito un par de auriculares nuevos. Déjame de joder. Seguimos. Dinero. Ay, otra vez. Yo lo veo. ¿Otra vez? Dinero. Oh, claro. Vamos, a la búsqueda de un panorama un poco más optimista. Clave de la semana. Cuentas claras. A no endeudarse con la familia. ¿No tenés un primo al cual pedirle plata, entonces? Me gusta esto, okay. Eso es el horóscopo. Atención, gente de Piscis. O sea, en el dinero más o menos. En el amor va a conocer... O sea, que dice que en el amor, definitivamente, este fin de semana vamos a conocer a alguien que cambie nuestras vidas para siempre. Sí, o te van a amar. O me van a amar. Por lo menos por un rato. Por un ratito. No me jode. No, a mí tampoco. Tanto no me molesta. Es lo más mínimo. Perfecto. Aquellos que quieran también más signos pueden pedirlo a la cuenta facebook.com/vender FM y ella hace el delivery. Vender FM, ocio digital. Exactamente, hace el delivery entonces de signos. ¿Vamos con los Scissor Sisters? Yes. Escucha cómo suena esto. Suena una sirena en la gran ciudad y alzamos los brazos. Everybody. ¿El disco? ¿Te gusta? ¿Esto es tipo disco? Temón. Estamos en facebook.com/vender FM. Flor Rodríguez y Santi Alonso hacen... Vender FM, Vender Vivo. Vender FM, Ocio Digital, Cine, Cómics, Animación, Medios y Cultura Pop. ¿De qué signo sos, Tana? De Sagitario, ¿por? ¡Que no te puedo! Mi ex era de Sagitario, en realidad es, no se murió. Y tengo dos muy, muy amigas, Gachi y Pachi, las dos de Sagitario, Tana. ¡No lo puedo creer, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! No te lo puedo creer, qué increíble. ¿Sos vos, tu ex y tus dos amigas Gachi y Pachi son todos de Sagitario? Claro. Sí. Es increíble, pero eso puedes creer. ¿Escuchaste, amor, lo que está contando? Ella, Gachi y Pachi, y Laura y todos, el exnovio, Lorena, todos de Sagitario. Es impresionante, porque es mucha coincidencia. Pero es una boludez, pero es una coincidencia total. Y acá seguro que también debe haber gente... ¡Ey! ¡Che! Disculpen, chicos... Bajen la música, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? Pará un poco, amor, no pasa nada. Estoy preguntando, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? ¿Vos sos de Sagitario? Sí, increíble, ya está pasando. ¿Vos también? Esa mano es bien arriba, entonces. ¿Sos Sagitario? ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todos de Sagitario. Está lleno de Sagitario. Muy impresionante, de verdad, muy grosso. Sí. ¿Querés que te diga también qué día nací yo? Porque por ahí también coincidimos con tu novio y te digo que nos caemos de orto todos. Toda la fiesta nos caemos de orto. Con un bambo recopado. Tana, agarrá la campera. No sabes qué onda podemos pegar. Dale, agarrá la campera que nos vamos. Vender FM, Ocio Digital. Vender FM, Ocio Digital. Yo siento que muchas veces me siento la Tana Farro. Ah, sí, en muchas cosas, ¿no? En muchísimas cosas. En ya no soportar ciertas cosas de la gente. Nada de la gente. Claro. Nada de la gente. Y a veces tengo ganas, estoy en una reunión, tengo ganas como que el espíritu de la Tana Farro se apodere de mí y empezar a decir ¡Gachi, Pachi! Y de exteriorizar. Todo, pero todo. Y así. Claro, que sale pero a todo. Después quedo como mal. Pulos. Como exactamente. Mal. Bueno, ahora vamos a presentar una sección muy, muy profunda, que se llama Ser Nerdos Hoy. Muchas gracias. Justamente tenemos una sección, efectivamente, a la cual vamos a meter esta cortina, a ver si se puede, señor director. Hay un tema que la gente lo asocia. Contigo. Un tema muy lindo que sirve como cortina, que lo deberíamos haber bajado antes, pero es poco profesional lo que estoy haciendo. La sección se llama... Escúchame, si vamos a hacer las cosas, las hacemos bien. Si no te vas y volvés otro día. No, vamos a ponerlo ahora. Bueno. El tema es así. La sección, con esta cortina, de Sorba el Griego, se llama Ser Nerdos Hoy. Sí. Exactamente. Es esta, pero que después va levantando. Sorba el Griego. Sí, sí. Usted tiene cultura general, ¿eh? Pero por supuesto. Ser nerdos hoy. Ser nerdo no es fácil. El nerdo vive una vida distinta a la del ser humano común. Pero aún así, el nerdo es un ser humano. Y hoy vamos a hablar de el nerdo en general. El nerdo y los espacios públicos. Como decíamos al principio de este humilde programa, el nerdo, como no tiene vida amorosa, detesta que los demás la tengan. Por ejemplo, el nerdo va a un consultorio y una pareja besándose lo pasa mal. El nerdo va a la plaza a tomar un helado y ve parejas de la mano y se angustia. El nerdo, por ejemplo, va a cualquier lugar público y cuando ve gente demostrando su amor, sentimientos de odio, de bronca, de impotencia, de tristeza, de angustia y de violencia se apoderan del nerdo en cuestión. El nerdo entonces lo que hace es tapar ese penar, ese pesar, si se dice, con comida chatarra y videojuegos. De esa manera se llena el vacío. Hay gente que lo hace con alcohol, hay gente que lo hace disparando un arma. El nerdo lo hace con comida y con videojuegos. El nerdo también, a la hora de moverse en espacios públicos, fundamentalmente va al cine, pero en horarios que no sean de alguna manera tan sociables. En este sentido, en que el nerdo Se lleva mal con las parejas y se lleva mal con los niños chiquitos, ¿no? ¿Yo puedo hacer preguntas en esta columna? Sí, podés. ¿Es un monólogo? No. Porque si es un monólogo, yo me corro acá. No, por favor. Me voy a comer una... Pregunte. ¿Una hamburguesa? Adelante. No. El nerdo, ¿por qué le gusta comer tanta comida chatarra? Porque el nerdo en realidad no se lleva bien con el atletismo. El nerdo no está asociado al deporte. El nerdo no cree en el deporte como concepto. ¿El nerdo es gordo? No todos. Pero el nerdo es gordo de alma. Yo, por ejemplo, soy las dos cosas. ¿El nerdo ama a los chinos hasta el supermercado chino? Sí, el nerdo con los chinos se lleva muy bien. Se lleva muy bien porque en los chinos hay música justamente... De anime. Música vinculada a la animación japonesa. Y eso para el nerdo es algo realmente inigualable. Entonces se lleva bien con el chino. Disney World. Y en algunos casos se aprende el idioma para interactuar con el chino, con el cual solamente... Pero ese chino dice caramelo. 5 centavos. Hay nerdos. ¿Será un peso? Hay nerds que les entienden todo. Que inclusive estudió lenguas orientales para poder comprenderlo, porque viendo animes japoneses empezó a conocer el tema. Entonces la música que está en los supermercados al nerdo le gusta. Entonces el nerdo detesta los supermercados comunes porque prefiere ir al chino. El justamente nerdo no por va eso. Al rumbo, va al chino. Al chino, a cualquier, al argentino, al sol naciente, a cualquiera de esos comercios. Ah, te lo sabés. El nerdo, sí, por supuesto, es un ávido concurrente a esos respetables establecimientos. Decíamos, el nerdo en el cine no lo pasa bien. Prefiere ir en horarios marginales porque no soporta a los niños ni a las parejas. Pero yo tampoco soporto a los niños y a las parejas si no soy nerda. Bueno, pero porque el nerdo disfruta profundamente de los trailers, ¿no? Por ejemplo, en la última película de los Juegos del Hambre se proyecta el trailer de Star Wars. Y eso para el nerdo es un momento muy especial y fenomenal. Claro, y yo tengo una pregunta. Sí. El nerdo, ¿se enamora de chicas nerdas? El nerdo se enamora de chicas nerdas y el nerdo se enamora mucho de chicas que sabe que no va a alcanzar. Porque el nerdo también es melancólico. ¿Sabes qué es lo que estoy pensando? ¿El nerdo no tiene hijos? El nerdo en realidad, digamos, tiene hijos y si los tiene a una edad muy tardía. 40, por ahí, 40 y pico. Porque el nerdo en realidad... Yo te puedo decir una cosa. Sí. Tengo ganas de decirte lo hace mucho. A mí el nerdo me parece un nabo. Bueno, pero hay nerdos y nerdos. Hay nerdos más de una tendencia... más fundamentalista, como pasa con muchas religiones. El nerdaje no lo es, en cierto aspecto, pero... ¿Qué es el nerdo fundamentalista? Ah, no, el nerdo que definitivamente evita a cualquier concepto toda interacción con el ser humano, toda vida social. Esos son nerdos más fundamentalistas, son nerdos más que van al choque. No es mi caso, ¿no? El ejército de nerdos. Hay un ejército de nerdos también que claro. Profesan justamente ese modo de ser. Entiendo. Que yo no comparto. Si hay otros nerdos, pueden dejar su mensaje en el Facebook. El nerdo y la lectura. Sí. El nerdo no lee solamente historietas japonesas y cómics de Superman y Batman. No, eso es un preconcepto de hace varios años. El nerdo lee autores como Updike, lee a Borges y mucha literatura norteamericana y argentina. Y mucho libro sobre historia de los templarios, de historias épicas. Lo que no le importa a nadie lo lee al nerdo. O sea, el nerdo tiene... No sé, quiere ser distinto y se compra anteojos y no sé. Y quiere hacer cosas que la gente no normal no hace, ¿viste? Claro. ¿Viste? Sí, totalmente. Pero aún así el nerdo es feliz. El nerdo a veces tiene vida social. El nerdo en verano, ¿va a la pileta? El nerdo en verano va a la pileta, va a la playa, va temprano a la playa. Ay, no te la puedo creer. Sí. Va temprano a la playa. Loser. Compra Ay, churros. Es el rey del loser. Compra churros y se pone nervioso cuando se le acerca, ¿viste? Una de las chicas tarjeteras. No se le acerca. Se le acercan. Nerdo. A los que se le acercan, se pone nervioso. E incluso el nerdo no va a bailar. Va a bailar, pero no a los lugares convencionales. Va a lugares donde se pase heavy metal. Nunca me voy a olvidar. Va a lugares como alternativa. Alternativa y el nerdaje van de la mano. Nunca me voy a olvidar. Donde va mucho dark también. Me alejé. Nunca me voy a olvidar cuando hace más o menos 10 años que nosotros nos conocimos. Fuimos a bailar. Uh-huh. Nunca olvidaré una escena muy graciosa. Ajá. En donde vos, que te autodenominas nerdo, usabas una campera de jean. Sí, nerdo no fundamentalista, Usabas una campera de jean y fuimos a bailar y vos bailabas con tu campera de jeans sobre el hombro, así como... Sí. Una imagen que no pude borrar nunca de mi mente. Y ojalá lo hubiese grabado porque... Bueno, es que el nerdo... Haría un hit. Al nerdo le gusta vivir en los 80, le gustan... O sea, el nerdo es un detractor de estos tiempos. El nerdo es feliz en los 80, es feliz reviviendo los 90, épocas pasadas, porque el presente le parece horrible y con una moda poco agradable. Ahora me parece, para cerrar esta sección, yo quiero que cerremos con un tema típico de nerdos. O sea, un tema que vos me digas, este tema... Es de nerdo. Tenemos unos cuantos. Hay mucha música japonesa también. Podemos poner, llegado el caso, un ¿no? Un tema de nerdo. Un tema que uno escuche y diga, no, este tema lo escucho en nerdo. Porque nadie podría escuchar este tema. Nadie... No. El nerdo escucha mucho heavy metal igual, ¿eh? ¿Sí? Sí, mucho heavy metal. Sí. ¿Y si vamos con AC/DC? AC/DC. Ay, me encanta AC/DC. Me encanta. Yo no soy nerda. La verdad que nada que ver. Curto otra onda. Lejos del nerdaje, please. Pero sí, podemos hacer esto. Podemos poner un tema de AC/DC mezclado con el tema de los cazafantasmas. Digo, somos una radio que le gusta mucho el mashup, así que me parece que me encanta el mashup. Un tema nerdo, si hay un tema nerdo, es esta mezcla muy curiosa de Thunderbusters, AC/DC contra los cazafantasmas. ¿Les parece? Me parece fantástico. Esto fue Ser Nerdo Soy.

Esto es Kylie Minogue haciendo Can't Get You Out of My Head. Antes era de Ting Tings haciendo Hands. Y antes un mashup de AC/DC junto con el tema de los cazafantasmas, Thunderbuster. Me veo muy Kylie. ¿Muy qué? ¿Cadillacs y dinosaurios? Los fabulosos Cadillacs. Kylie Minogue. Muy Kylie Minogue, exactamente. Bueno, habíamos hablado de cómo el nerdo era nostálgico. Habíamos pedido algunas canciones. Hay un mensaje de Sandra que quiere el horóscopo. Sandra de Castelar, que quiere que le hablen de su signo Tauro. Esto lo anotamos. Vamos a anotarlo para más. Se te ve la tanga. No es así la canción. Dicho ¿no esto, entendés que se puede adaptar a cualquier nombre el tema? Es verdad. ¿Por qué silencio de fondo? ¿Qué pasa? Dicho esto, es para plantear una especie de clima. Ay. Habíamos hablado de que el nerdo es nostálgico. Sí. Habíamos dicho que al nerdo le gustaba determinada música. Claro. Pero también me parece que justamente en esta idea de plantear cosas de años A, uh-huh, es bueno recordar, porque aparte es viernes, porque lo queremos hacer. Aparte porque, pará, hacemos lo que queremos. Sí. Tenemos un raconto de canciones de la década del 90, para aquellos que son nostálgicos como yo. Bienvenido, amor. Eso es de hace bienvenido, más. Bienvenido, amor. Eso es de hace 50 años, pero no importa. Bueno. Canciones que todos hemos escuchado en los 90. Nos piden por mensajes clásicos de todo tipo. Yo quiero decir que el nerd es nostálgico también de los Estoy fracasos. Muy triste. ¿Por qué? Porque nadie me pidió un beso al aire. Todavía. Ni un beso con ruido. Uh-huh. Ni, bueno, el horóscopo sí. Pero, no sé. Ya tenemos pedido de Sandra para el horóscopo. Me hace sentir como que a nadie le importo, en realidad, ¿no? Bueno, quienes quieran hacerle pedidos de besos, facebook.com/venderfm. También estamos en la cuenta de Twitter, @vendertweets, como se escribe. Si hago la única gracia que es hacer, 1, 2, 3. VenderFM, ocio digital. El nerdo, entonces, como decíamos, es nostálgico. El nerdo, además, es nostálgico de los fracasos. Y de la música fundamentalmente también. Yo lo que quiero es lo siguiente: que sugieran a través de Facebook canciones de los 90 con las cuales bailaron. Atentos a aquellos que tienen entre 25 y fundamentalmente más de 30 años. No es mi caso. Que no es tu caso. Si recuerdan algunas de estas canciones que tenemos acá en este pequeño ranking de los 90. A ver qué les parece. Todos hemos bailado esto alguna vez y lo hemos pedido en la radio. Vamos entonces timón, con timón, el primer timón. Tema, banda sueca. Atendí el saxo. Es Ace of Base, All That She Wants. Yo quiero decir que esto era como una especie de previa. El silbido. Cuando yo iba a los bailes de mi escuela, esto era como la previa a los lentos, que era un momento por demás lleno de nerviosismo. Apretado. Porque, sí, pero tenías que ir a buscar a la chica para que bailara con vos. Mi primer vos. Lento lo bailé con Diego, si me estás escuchando, Diego González. Un beso grande. Estábamos en cuarto grado y él me puso la mano estribillo, sobre mis estribillo. Hombros. Importante. Perdón. Para mí. Okay. Me puso la mano sobre mis hombros. Ajá. Y bailó como, viste, como estirando las manos, tipo, Diego, apretame un poco, dale. ¿A qué edad? 9 años, 10. Qué por precoz. Cuarto grado, un baile que hizo una compañera, Andrea Fumuso. Mira, con apellido y todo. Bien. Dale. Pero, o sea, vos le pedías que te ¿cómo? Apretara más. Diego me está re enamorado de mí. ¿A los 9 años esto? Sí, sí, Diego. Mirá qué precoz la juventud. Sí, me amaba. Bueno, yo era de una sí. generación que no, eso, no, no la abrazaba. La manito, eso, la manito en los la hombros. La manito tipo distancia, ¿viste? Vos sí. Después ya todo se empezó a modernizar un poco más. Vamos con otro tema. Sí, tenemos otro. Otra canción de Ace of Base. Insisto, canciones de los 90, del menemismo casi. Llega el turno de una banda española. Ay, qué bien. Hay que decir que esto en FM Hit con Fonito estuvo entre los primeros puestos, ¿eh? A ver si lo reconocen. La banda se llamó Amistades Peligrosas y tuvo dos formaciones. Ninguna les gustó. En fin, escuchen esto. No tocar, peligro de muerte, o no tocar. Acá se vendió el disco a 20 pesos, que son como 200 mangos ahora. ¿De esto? Sí. Me hacen irme más allá. No me decían verte letra, correr. Verte pedir. pudiera te pediría. ¿Hacemos un karaoke? No. Que si pudiera. Estribillo, estribillo, baila el país. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua. Un detalle sobre el estribillo. Escuchen esto, ¿eh? Si me quiero, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Atención, ¿eh? Ya sabes que me entra la primera. Quiero decir algo. El estribillo dice: ya sabes que me entra la primera. Y después en un momento dice: me haces tanto bien. Claro, ese es el estribillo. Me haces tanto bien. Exacto. Hoy la cantante tiene. ¿Estás hablando? Preferimos no saberlo porque esta es una canción que está totalmente llena de dobles sentidos. Esto es Amistades Peligrosas, Me Haces Tanto Bien, canción de 1994. Ya el nombre ya rebuscado. Amistades Peligrosas. Bah. Bueno, pero para, estaban de moda esos nombres, ¿eh? Sí, sí. Está vamos bien, entonces. Comanche. Bueno, justamente. Vamos entonces a una tercera canción que da música del Menemato, música de los 90. Hoy estamos recordando canciones con las cuales solíamos bailar. ¡Dale y... gas! ¡Oh, papá, papá! Nuestro sentido saludo a la Clota Lanceta, allá donde quiera que esté. ¡Papá, papá! Con la manito. Este muchacho era modelo entonces, ¿no? Era modelo, era... Clota. Sí. Que en paz descanse. Clota, era una fiesta. ¿Pero a qué se dedicaba? No te creo. Escucha lo que digo y bueno, a cantar, se ve. La música esta noche te va a hacer vibrar. A saltar al ritmo de la salsa. O sea, vos ibas a Maybe allá en el 98. Haceme el efecto esto. De tic, tic, tic, tic, sube, baja. Con qué poco sos feliz, ¿eh? Te sentís en bypass en Bariloche, ¿no? Sí, quiero agarrar el micrófono y decir, haceme el efecto. ¡Hola chicos! ¡Esto es Bye Bye! Ahí está. Esto es La Clota Lanceta, Eléctrica Salsa. Vamos a seguir con otra canción. Hay mucho, perdón, en la música de bailes de los 90, de música movida, hay mucho One Hit Wonder, es decir, canciones que sacaron una canción grosa y después no aparecieron nunca más. Sí. Es el caso de esta banda. Hay una radio que tiene clásicos de... O sea, el clásico, el único clásico que sacó la banda. ¿Ah, sí? Coco Jumbo. Esta banda es Mr. President. Después de hacer Coco Jumbo, jamás volvió a aparecer. Canción de 1995. Ay, ay, que Coco Jumbo. Había una publicidad de FM Hit 105.5 que tenía esta canción de fondo, ¿eh? Muy bueno. Porque se llamaba FM Hit y estaba bonito. Un saludo a mi amigo Juani Martínez. Beso grande. Porque en estos temas siempre hay un negro rapeando. Esto es Mr. President, Coco Jumbo. Esto sonaba en mi época. Antes de los lentos, mucho Coco Jumbo. Había la Shell, la estación de servicio, había sacado una trilogía de discos, ¿verdad? Que tenían una formita. Totalmente. Y estaba Coco Jumbo. Era con forma de auto, era uno que no, medio raro. No, tenía forma de cocodrilo. Es verdad. Ay, me saltó la ficha de la edad. Totalmente. Esto es Mr. President, Coco Jumbo. Estamos recordando canciones de los 90. Nos pueden escribir a facebook.com/venderfm. ¿Qué canción de los 90 no puede faltar en un baile retro? Lo que vamos a escuchar ahora es algo retro también. Ya metiéndonos con el género de Eurodance. Estilo que surgió mucho en esa época. Canción que casi diríamos que es un himno. Escuchémosla porque creo que no requiere presentación. Corona, el ritmo de la noche. Sintetizador a full, ¿eh? Es viernes, amigos, a bailar. Take me to Dungeon, I'm waiting. Madonna con Ray of Light. Seguimos en Vender Vivo. Esto es Vender FM. Algunas veces el destino nos toma por sorpresa y las posibilidades son infinitas. Un sonido nuevo alimenta tus oídos y tu ansiedad se incrementa para saber qué es lo que vendrá. Este es el momento para averiguarlo. Estás en Vender FM, Ocio Digital. En una edición muy viernes, seguimos acá en Vender Vivo. Muy casual todo, ¿no? Muy casual. Yo acá necesito un almohadón, ¿sí? Como Susana Jiménez, que le pide la producción. Producción. Sí, alguien que traiga, por favor. Alguien un almohadón, por favor. Por favor, un almohadón. Esta producción de mierda. Nené, por favor, un almohadón por acá. Algo así. Sí. Bien. Bueno, quiero hablar de un tema que para mí es muy importante. Para mí el amor es muy importante. Ajá. Es como central en mi vida. Y... por ejemplo, cuando vos tenés una cita... A ver, te pongo en situación. ¿Podés hacer tiempo hasta que yo me acomodo un poquito? Ahí estamos haciendo tiempo para que Florencia ponga un pie encima del otro. Para un poquito, Santi. Se ponga en situación y traiga el sillón de vuelta para acá perfectamente. Me quería poner cómoda, porque este tema para mí es importante. Correcto. Bueno, tenés... una cita, la primera cita con una chica. Sí, ya hablamos de esto, pero... No, sí. Pero si no sabés lo que voy a decir... Siempre lo mismo, hombre, tenés siempre 20 pasos para adelante. Una cita con una señorita, me gusta mucho, poco, no sabés, nada. Porque como la estás conociendo, no la conoces en profundidad. O sea, físicamente sí la conoces, pero no sabés. Y gustar es otra cosa, gustar es me gustás. Sí. Bueno, con H en el medio. ¿Cuál es tu vestimenta? Porque no quiero decir outfit, porque tal vez suena como medio, ¿no? Ajá. Medio fiesta en el búnker de Macri. Claro. ¿Cómo es? El atuendo. El atuendo. La vestimenta, el porte. ¿Qué elegís para ponerte el primer día? Bueno, yo me pondría una remera de Mario Bros, muy buena. Muy ¿Y qué sabes a la piba le gusta? Bueno, pero es ¿no que preferís estar más sobrio? Pero pará, una cosa, bueno. Hablando de la sobriedad. Okay. La mujer que esté conmigo me tiene que querer como soy, obviamente. Oh, eso no quiere decir que yo tenga que aparecer mal vestido. Ahí está el hombre que se echó a chanta. Ah, si te gusta, pero te vestís. Como no, el traje, no, yo flaco. No, digo eso. No, bueno, pero me tenés que querer como se. Pero no entiendes que tu jean es horrible. Claro, bueno, no te das cuenta, igual, no tenés sentido de la moda un es poco. Un balance, ¿no? ¿Por qué no te compras un espejo? Es un balance entre eso y tener cierto sentido de la oportunidad, cierto sentido de la estética en un momento determinado. Yo iría con una remera muy canchera de Mario Bros, porque está de moda usar remeras retro. Un pantalón colorado, porque la gente linda dice colorado y no dice rojo. Y unas zapatillas azules muy cancheras para la ocasión. La pregunta es, ¿y estos anteojos? Que también están de moda. ¿Por qué no ves? Y mi mucho humor. ¿Y por qué no ves? ¿Y por qué no veo? Ah, está bien. Correcto. Me gustó eso. Bueno, ¿y dónde elegís? ¿Qué lugar elegís para la primera cita? ¿Algún restaurante? Restaurante, bueno, listo, tiene 85 años, bueno, un resto. Igual vos vas a Francia y decís resto y te dicen, ¡grasa! Pero no importa. ¿Algún lugar para comer, una trattoria, te gusta? ¿Te parece mucho mejor? No, un restaurante. Bueno, lugar para comer. Lindo, bastante. Ni muy paquete, pero tampoco bodegón. Que yo estoy a favor del bodegón. Ok. Igual yo estoy a favor de desdramatizar las primeras salidas. Ya hemos hablado de eso. Uh-huh. Pero sí, un lugar para comer, tranquilo. Y, ¿nunca invitas a una chica a tu casa en la primera salida? Sí, a veces sí. Y, pero es otra, es otra situación. Yo cuando invito a alguien a que venga acá, una señorita, preparo el lugar. Acá, esto es una radio. Bueno, o sea, vos, yo sé que vos sentís como es la radio, como mi casa. Como tu casa, pero. Digo, cuando van a mi casa, yo preparo todo de manera tal. Digo, me siento como las ciudades importantes que preparan todo para los Juegos Olímpicos. Bueno, sí. Así. Preparas todo. Es decir, todo. Rica comida, todo ordenado, todo limpio, luces más o menos tenues, sí. Buena música de fondo, música house electrónica. Un ambiente muy, muy chill. Un ambiente muy descontracturado, sí. Que se preste para lo que uno quiera. Okay. Esa es la idea. Pero digo, cuando uno va a comer con alguien es una cosa. Cuando va a la casa de uno es un mundo completamente distinto. Además, uno... ¿Qué embole cuando no te gusta? Tiene la ventaja de que juega de local. ¿Qué embole cuando no te gusta? Claro. ¿Qué embole? A mí me ha pasado de llegar a alguna cita a veces y decir, me quiero ir. Bueno, ¿me puedes preguntar a mí? Sí, te pasó de llegar a una cita y decir, yo ya me quiero ir, ya esto, de determinar sí, al sí. Segundo que hace esto no va a andar. Hace muy poco, hace muy poco. No llegué a una cita y dije, uy, ¿qué hora es? Uy, 10:30. Bueno, oh, hasta las 12 tiro. ¿Cómo hago para llegar a las 12? Pensé. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que bueno, te hacía ruido? No sé, no me cerraba, ¿viste? No sé, medio gomex, ¿viste? No. Pero contame, a ver, vamos a plantearme la situación. Vos llegaste. Yo llegué. Vestida con toda tu sensualidad. Yo soy una chica muy independiente, entonces me gusta ir con auto por si me tengo que ir. Ajá. Barra rajar porque no te gusta. Claramente. Sí. Y bueno, llegué. Y me lo encontré en la puerta. ¿Cuán corta de... era la falda? Acá el país quiere saber eso. Uso vestidos muy cortos, sí. Uso vestidos muy cortos, siempre uso vestidos cortos. Y me parece que está bien. Pero... ¿te podés concentrar en sí, mí, por favor? Sí, perfectamente. Estás vestidos cortos. Vestidos cortos, bueno. Y nada, y llegamos a la puerta de un bar, qué sé yo. Uh-huh. Y... no sé, dije... ay. Pim, pam, pum, pam, pum, pam. No entiendo qué quiere decir eso. Pim, pam, pum, pam, pum, no, no sé pam, qué quiere decir. Hable en castellano. Tampoco. Pim, pam, pum, ¿qué quiere decir? No sé. No te gustó no él, sé, no te sé. Gustó el lugar. Hable empecé claro, a hablar señora. Y dije, bueno, a ver, vamos a darte la charla de que te expreses, ¿no? O sea, mostró el talento que tenés. Un embole. ¿Pero qué, es un, qué son no los sé. Romanos teniendo ay, que matar? No sé. No tenía ganas, no tenía ganas. Y me quería ir. ¿Y para qué le dijiste que sí? Porque el hombre pierde. Pensé que me iba a gustar, pero no. Pero no entiendo eso. O sea, si vos ya le aceptás una salida. No, que vos a una chica medida. Que le aceptás una salida no sabés si te va a gustar o si no te va a gustar. Capaz que no, el, o sea, el hombre se mueve. A veces se le el cae tiene un poquito y eso, ya es no... eso es lo de menos. Pero digo, el hombre se mueve de una manera totalmente diferente. Digo, vos, a ver, aceptás una salida para ver qué onda. Es raro eso. ¿Y cómo? ¿Y qué sabés? O sea, no, uno no conoce a la persona antes de salir. Tiene que salir con la persona para ver cómo le cae. Si no salís con la persona, ¿cómo sabés cómo te cae? Capaz que uno pensás que es un nabo y lo prejuzgas. ¿Qué es lo que hace un hombre y nabo? Y resulta ser que después no es un nabo y es un genio. ¿Qué es lo que hace al hombre nabo según canchero, tu parecer? Canchero, por ejemplo, paquete, contame canchero. Desde que vos llegás, sí. A la cita con falda corta, llegás. Sí. Y entonces, ¿qué? Contame cómo es una pésima salida cuando vos ponele, van a un restaurante, vos vas a la mesa de él y a partir de ahí, ¿qué es lo que a vos te parece que sale mal en una salida? Que se ponga, que sea canchero y que se ponga a hablar de cosas que a mí no me interesan. Por ejemplo, a mí me tenés que divertirme, dame diversión, haceme reír. Ajá. Eso, dame diversión. ¿Cuáles son los temas que te aburren? El otro día pesqué una. Ay, no, porque yo empecé con la empresa cuando. Después lo subí. Claro. Ah, mira vos. O sea, cuestiones vinculadas a su nivel socioeconómico. No, a sus emprendimientos y a sus cuestiones. Por ejemplo. Me aburrís. No hablemos de trabajo ahora todo el tiempo. Entonces, esto se puede hacer así. Ay, ¿y vos qué te dedicas? Ay, no, yo hago vestido. Ay, puedes hacer, no quiero que me ayudes. Déjame a mí, ¿para qué me vas a ayudar? ¿Quién te quiera vos? En fin. Ah, debe estar re bueno salir con vos. Pero. Hay mucha gente que la pasa muy bien. O sea, quiere decir que con vos evitar cualquier diálogo relativo a las finanzas y el trabajo. No entiendo, qué, justo. No entiendo qué te tiene cae que ver mal. Con la persona. Si el pibe es canchero, yo no lo quiero. Fin. ¿Qué es lo que hace un hombre canchero? No sé, se pone insoportable. Pregunta desde aquí, Sebastián, de Ituzaingó. Decirle a Flor de mi parte que si a menudo acepta salidas de tipos que no conoce. Pregunta para vos. Si a menudo salís con hombres que no conoces. Y nunca conoces al que... No, sí, porque nunca conoces a la gente con la que salís. La pregunta es muy, muy, muy clara. Si vos aceptás salidas de hombres que no conoces, va de vuelta. Vos llegás a un lugar, conoces a una persona físicamente, pero no la conoces. O sea que cuando te invita a salir, la empezás a conocer. ¿Cuál es el momento más propicio? Digo, yo quiero traer acá un paralelismo con el fútbol, recordando al gran Carlos Salvador Bilardo, quizás uno de los mejores directores técnicos que ha tenido la República Argentina, y eso que yo de fútbol sé poco. Un prócer, sinceramente, que él habla de la táctica, habla de la estrategia, habla de generar situaciones. Sí. Un hombre que ha generado la teoría del bilardismo, ¿no? Del llegar casi de la manera que sea el éxito. La pregunta es esta: en una salida, ¿cuál es la mejor manera de llegar a dar un beso? ¿En qué momento? ¿De qué manera? Me molesta mucho que si la salida me gustó y el chico gusta de mí, no me dé un beso. Lo dije, listo, lo dije, paso factura. Pero pará, digo, ¿y cómo es que sí se da un beso? Es decir, ¿cuál es el momento? El final de la cita. Cuando uno se está, si saliste con un auto, bueno, yo a veces salgo con el mío porque quiero como irme. Si salís, bueno, el momento que se termina la cita, final de la cita, fin de la cita. ¿Y cómo es ese momento? Y como te voy a saludar, bueno, chao, chao, nos vemos. ¿Qué? ¿Y el último beso es un beso en la boca y después nada más? No, ya está, fin, cada uno a su casa. Mañana, saludame. Me gusta mucho que me saluden a la mañana. Me gusta mucho el buen día. Si me gustó el chico, me gusta que al otro día me diga: buen día, hermosa, ¿cómo estás? Hay gente a la cual le puede parecer pesado eso, ¿eh? No, a mí no. Me encanta. O sea que el último beso... Si a mí el flaco me gusta, no me importa que sea pesado. ¿Cuál es el lugar, digo, vamos por la contraria, cuál es el no lugar para generar lo que el gran Bilardo llama una situación de gol? Es decir, ¿cuál es el no lugar para dar un beso? No hay un no lugar o un lugar. Hay una persona que se gusta o que no se gusta. O sea, si a vos la persona te gusta, ¿me ibas a aplaudir? Seguí en el trayecto de ideas en el que estabas. Si una persona me gusta, no importa el lugar. Importa el beso. ¡Vamos! Bien, ese es un aplauso sumamente cerrado. Bien, perfecto. ¿Has corrido la cara? Qué duro cuando pasa eso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no me gustaba. No me gustaba. ¿Y qué decís? Pero vos no decís no me gustaba. Bueno, chau. ¿Cómo? Chau. O sea que el muchacho se acerca, vos le corres la boca y ¿qué le decís? Chau, me voy. Sin explicación, sin nada. Absolutamente. Yo soy mala. Mala en el amor. Mala en el amor. Pero buena en la vida. Ahí está. Sería un gran nombre para una telenovela mexicana. Mala en el amor, pero buena en la vida. Esto es Avicii junto con Aloe Black, clásico ya, en Bender FM, Wake Me Up. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm I'm

back in. Downstairs, make it pop. DJ gonna speak to them tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop. No. Escuchamos a Kesham con TikTok, TikTok. Exactamente, TikTok, canción TikTok del año 2009. Simple, más que interesante. Siguen habiendo pedidos de horóscopo. En este caso, Sandra Castelar pide su horóscopo para Tauro. Recordemos una cosa. Habíamos hablado de Piscis. Para esto necesito una cortina esotérica. Tipo, necesito sentirme achira. Porque si a mí no me baja el achirismo. ¿Tu nivel de achirismo cómo está? Mi nivel de achirismo, cómo estoy furceando hoy, cómo me traba el calor, ¿eh? Es el calor, es la culpa del calor. Yo necesito que vos me pongas como achira, como que... Tururú, ¿viste? Como que lo que va de fondo es... Tururú, tururú, algo como esto, música tántrica. Pajaritos, okay. Tenemos horóscopo, un Tauro. ¿Qué pasa? Los que quieran necesitas? Pedir su horóscopo, recordemos... El futuro no lo adivino. No me vengan con esas giladas. Eso es traguita. Eso, por otra plata, te digo dos pavadas más, pero hasta acá llego yo. Algo muy básico, Si no hay más plata, lo básico. Queremos decirte que los que quieran saber cuál es el destino de su signo, facebook.com/venderfm. Estamos también en la cuenta @vendertweets en Twitter. Habíamos hablado de Piscis. Piscis va a tener un excelente fin de semana en lo amoroso. Piscis va a amar con todo. Con todo, o con poco, pero por lo menos va a ser intenso. Con algo. Con la plata no tanto, pero el amor es lo importante. Tauro, ahora es el turno. Tauro. Procure tratar las cuestiones profesionales con mayor racionalidad. ¡Hijos de puta! Será preciso ser más sensato que nunca en el análisis de su situación laboral. Amor, empiece a tener en cuenta a su pareja cuando toma una decisión que afecte a ambos. Antes no le daba bola. Claro, o sea, quiere decir que dele bola a su pareja. Fíjese quién tiene al lado. Es un ser humano con el cual convive. Riqueza. Día perfecto para llevar a cabo operaciones financieras que le darán importantes ganancias. Está bueno porque estos pronósticos son para gente que para tiene... Para todos. Sí, pero fundamentalmente pareciera que están hechos para gente que tiene acciones en la bolsa, que tiene algún... Acá no hay un mango. Acá no hay un mango. Acá no hay un mango. Bienestar. Entienda que la arrogancia y el orgullo no son virtudes. Claro. No sea denso. Si no cambia, puede llegar a encontrarse en soledad y sin amigos. Listo. ¿Eso es todo? Sí. Quienes quieran entonces dejar su horóscopo... dejar su pedido de horóscopo. El horóscopo lo leo yo. ¿Sí? O sea... Por eso. Dejá de sacarme laburo. El horóscopo lo leo yo. Si alguien quiere que yo... Florchira. Florchira. Está bueno. Es un gran nombre. Florchira. Florchira. Te lea el horóscopo. Me mandas un mensaje en la página de Vender FM, Ocio Digital. Y ahí mismo yo te leo el horóscopo. Muy bien. Ahora vamos a escuchar Duran Duran del disco All You Need Is Now. Opa, ¿cómo entró Duran, ¿Cómo entró Duran Duran, En este caso es Girl Panic. Están pidiéndote un beso. Después diremos quién es. Wow. Un beso con ruido. Ay, qué emoción. En Vender FM, Duran Duran. Esto es Girls Panic en Vender Vivo. Un ataque de sonido se avecina. Nadie lo esperaba, nadie lo veía venir. Pero hoy es una realidad. El aire se nutre de lo gestado por el hombre y se plasma en una expresión digital. ¿Estás preparado para asimilarlo? Bender FM, Ocio Digital, facebook.com/BenderFM. Estamos de vuelta con mucho más Bender Vivo, esta vez para presentar una sección muy especial, así como tuvimos el momento de ser nerdos hoy para explicar cómo somos los nerdos. También hay otra sección que está protagonizada por Flor Rodríguez, a la cual están pidiendo muchos besos, hay que decirlo, que serán entregados muy pronto. Una mujer refinada, pero que se permite tener unos momentos de poca educación, de carencia de buen gusto, en una sección que se llama La Cheta Grasa y que tiene esta bonita cortina de fondo. Vamos entonces, ok. Cheta Grasa. El momento entonces de Flor como La Cheta Grasa, una sección sobre buen gusto. Para, cortame la música. Sí. No tenés que revelar mi identidad. Ay, o sea, no tienen que saber que yo soy yo. Vamos de vuelta. Ya está, vamos de vuelta. No le hemos hablado. Entonces llega a los estudios de Bender FM La Cheta Grasa en el aire de Bender Vivo. Cheta Grasa. ¿Qué tal, Cheta Grasa? ¿Cómo va? Todo bien. Ok, bueno, vamos entonces a conocer cómo es la vida de La Cheta Grasa. La Cheta Grasa tiene una vida normal, pero La Cheta Grasa tiene algunos problemitas. Ajá, bien. La Cheta Grasa, por ejemplo, mezcla mucho las palabras castellano-inglés. Ajá, el famoso Spanglish. Entonces pone, se llama Spanglish eso, ¿sabías? Se llama gracismo. Bien. Pone una foto en Instagram y pone With Friends en Aldo Bonzi. Correcto. Claro, No da. O sea, With Friends en Puerto Madero. Claro. No, With Friends en Moreno. Sí, ¿y no es más fácil poner con amigos en Aldo Bonzi o con amigos en Puerto Madero? Pero la Madero? Cheta Grasa no entiende. No entiende, claro. No. Tiene estas no cosas. No va, tiene esto como que quiere glamour, pero también quiere el... Bueno. La Cheta Grasa también tiene algunos problemas cuando se baña. Por ejemplo, le, es mucho del agua al shampoo hasta que largue la última espumita. No entiendo. Se está bañando y el shampoo lo explota hasta que no da más. Claro. O sea, lo llena con agua y le hace... Correcto. Es de Cheta Grasa también ir al Jumbo y comprar las Boli Crocs. ¿Las qué? Las Boli Crocs. ¿Qué son las Boli Crocs? Hay una marca de como alpargatitas, no sé cómo es, de goma que se llaman Crocs. Bueno, sí. En el Jumbo venden unas muy alternativas que yo las... autodenomino las Boli Croc. Claro. Sí, no puede llamar ni nadie por decir Boli Crocs. Digamos, ¿qué le importa? Claro. La Cheta Grasa no le importa nada. No sabe lo que es el Inadi, nada. Claro. En todo caso, o sea, es amiga de las segundas marcas. Absolutamente. La Cheta Grasa dice mucho: me voy de shopping. De shopping con Y. Avellaneda. Correcto. Que no es shopping en Avellaneda. Pero me voy, dice como, tipo, tira el glamour Miami. Como tira, claro. Me voy al mall en Miami. La Cheta me Grasa. Me voy de shopping. Avellaneda. La pregunta es, la Cheta Grasa, ¿admiró en su momento a María Julia del Sobaray en la famosa tapa Hay que pasar el invierno? La que Cheta tuvo Grasa puesto... no conoce a María Julia del Sobaray. Entiendo. La Cheta Grasa es más de Susana Jiménez. La Cheta Grasa usa mucho Boli Bulgari. ¿La Cheta Grasa ama a Moria Kazán? No, es el estilo. Ah, no, sí. La Cheta Grasa ama a Gran Hermano. Ah. Es más de las pibitas de Gran Hermano. ¿Qué ve en televisión la Cheta Grasa? La Cheta Grasa ve mucho Gran Hermano. Ajá. Cuando está Gran Hermano. O sea que conoce la vida de los integrantes de la casa. Ve mucho farándula y ve mucho programa de canto. Y sueña estar en el programa una estrella cantando con una estrella, soñando por cantar con una estrella, claro. Cantando con soñar con la estrella. O sea, todo reality de talentos desea estar ahí. Le encanta. Le encantaría hacer una publicidad de toallita femenina. Le encantaría. La Cheta Grasa ama todas esas cosas. Claro. A la Cheta Grasa le encantaría salir por la calle y que le digan: ¡ay! ¿Me das un autógrafo? La Cheta Grasa usa plataforma y jean ajustado, claro, al mango. O sea, quiere la fama por la fama misma. Y quiere llamar la atención. Claro. Y siempre usa push-up, clave. Push-up. Ajá. Plataforma, jean al mango. Claro. y mucho segunda marca. Boli Bulgari. Claro. Le gusta mucho eso. Tengo una pregunta trascendental. La Cheta Grasa, por ejemplo, cuando va a ver a un cantante, ¿le deja, por ejemplo, le tira su ropa interior, le hace llegar algún regalo? No, la Cheta Grasa ve Arjona. Claro. Es la expresión del chetagrasismo. ¿Tiene póster en su pieza de Arjona? No, la Cheta Grasa no sabe lo que es un póster. Claro, pero tiene los discos, digamos. Todos. Y lleva en su celular el los MP3 de Arjona. ¿Y qué otros cantantes? A la Cheta Grasa le gusta Arjona. Le gusta Axel. Ajá. Y a la Cheta Grasa le gusta mucho lo que ve en los programas de Soñando por Cantar, Cantando por Soñar, claro. Esos artistas que ve ahí. Un Scissor Sister no. Ni es loca, pero ni sabe lo que es Scissor Sister. Entiendo. No casa una de inglés tampoco, ¿eh? Claro. La Cheta Grasa poco, no casa una de idioma. No casa, claro. No casa media. Comprendo. No, absolutamente. Ajá. Es grasa. Bien. Sí, pero es grasa y es cheta al mismo tiempo. Quiere ser cheta. ¿Y cómo completa esa cuota de chetismo? Es Ricardita Ford, pero sin plata. ¿Lloró cuando murió Ricardo Ford? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Se hace la millonaria y no tiene un mango. Claro. O sea, le gusta mucho el jugador de fútbol. Le gusta mucho la marca de auto muy buena. Ajá. Y le gusta eso. Le gusta los lujos que no se pueda. O sea, sueña con el Kun Agüero y Wanda Nara es su modelo a seguir. Y Mariana Nani ni te cuento. La pionera está ahí arriba. Totalmente. Absolutamente. Mucha botinera. Absolutamente. Bien. Bien. Bueno, ahí tenemos la acción de la Cheta Grasa. Ahora sí quiero volver a ser yo. Sí, y le quiero mandar un beso muy especial al Tigre Viejo. Al Tigre Viejo. Y al Fredito, el vigilador, que ayer me cambiaron la rueda del auto. Sí, eso es cuando pinché, también. Cuando pinché. Y les estoy mandando un saludo porque la verdad que me salvaron. Porque pude llegar hasta la gomería. Acá el amigo Sebastián Do Rosario pide un saludo con beso ruidoso, bueno, si puede ser. Está bien. Sacame esto. Vamos, cambiamos. Sebastián Do Rosario, te mando un beso. Espero que esté contento. ¿Vamos a escuchar a Teito Ticaro? Tengo un horóscopo pendiente para Flor Chira. Perfecto. Todo esto, y Flor Chira. A Flor Chira le piden después Libra, si puede complementar un poco eso. Pero vamos a escuchar un poco. Scorpio me pidieron. Y Libra también. Hay una serie de pedidos. Se lo tomaron en serio. Claro. Ahora me pagan, ahora me pagan. Thank you.

Fue esto, sí, pero no pasa nada. Escuchamos a The Lisa Marie Experience. Vos me tenés que poner un cartel acá adelante que diga, estamos al aire. Exactamente. Por un día voy a hacer una barbaridad y se va a pudrir todo. Porque un día yo voy a arrancar y voy a decir, ¿viste cuando te agarra aparte lo último? Este es una boluda. Sí, y estamos al aire. Me pasó una vez, dije una barbaridad en una radio y el operador, no me había indicado y se me escapó una barbaridad al aire y bueno. Bueno, cosas que pasan. Vamos a leer el horóscopo. Sí, pero déjame. Horóscopo. Cierto. Pero siempre, me había olvidado. Es verdad. ¿Qué nos quedó pendiente? Libra y Sagitario. Siempre que quiero hacer algo, vos me decís, uy, no, Florencia, no puedes hacer. Uy, no se puede. No me dejan hacer nada. No me pagás. Nada. Hago tres personajes. Te hago un, dos, tres. No puedo yo todo así. Vamos entonces con Flor Chira y el horóscopo. Flor Chira. Sí. O sea, no es Flor Chira, sí. Flor Chira. Bueno, vamos con el horóscopo para Escorpio. Sí. No desaproveche el día. Ya está casi terminando. Sí. Ya que se sentirá con mucha energía para iniciar nuevas actividades. Su imaginación y creatividad lo ayudarán a tomar decisiones acertadas. Bien, muy bien. Amor. Amor. Transitará una jornada difícil en el terreno amoroso. Su pareja le reclamará mayor compromiso en el vínculo. Si no tiene pareja. Claro, si no tiene pareja no hay ningún inconveniente. Listo, no pasa nada. No va, está listo, todo bien. Riqueza. Aprenda que la experiencia siempre sirve como ejemplo. Ajá. Escuchando a los demás, podrá llegar a concretar estos proyectos que tenía postergados. Perfecto. Bienestar. Sepa que salir a caminar al aire libre le ayudará a recuperar la vitalidad que ha perdido luego de un día agotador. Ahora te vas a caminar al aire libre. Fin. A trotar. Escorpio. ¿Alguien más quería otro de Flor Chira? Sebastián nos está pidiendo del signo Libra. Libra. Sí. Bueno, Libra. ¿Qué nos depara hoy, Libra? Durante este día, que ya termina. Ya termina. Ocúpese de sus asuntos y trate de resolverlos. Sebastián, resolve tus asuntos. Sí, por más que el día esté por terminar. No se empecinen a involucrarse en situaciones complicadas que no lo implican personalmente. Uh-huh. No te metas en quilombos. Hago la traducción. Es el famoso metamensaje. Y porque yo tengo que ayudar también a los oyentes a interpretar el planteo hace el horóscopo. Yo los voy guiando por el camino, pero también tengo que ayudar a esto. Bien. Siento, ¿no? Me parece perfecto. Amor, evite mezclar las preocupaciones laborales con su familia o pareja. Podrán producirse conflictos. Cuidado, Sebastián. Bien. Riqueza, sepa que antes de invertir debe analizar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismos. Perfecto. Si no tiene guita, directamente que la guarde porque. Sí, o llame a su contador y haga el balance de fin de año antes. Bienestar. Buen momento. Una buena. Toca al pibe. Sí. Buen momento para emprender una obra de bien y ayudar a gente necesitada. Bien. Estoy necesitando 5 lucas. Claro. ¿No? Sebastián, así que Sebastián, acá estamos. Depositar en la cuenta 028 3035 Vender FM. Perfecto. ¿Hasta qué hemos llegado entonces con el horóscopo? Sí, no tengo más. No hay más. Basta, ya está. Chicos. Quedan pocos minutos. Los que lo quieran pedir lo pueden hacer a través de la cuenta de Facebook de Vender, facebook.com/VenderFM y también @VenderTweets. Vender FM, ocio digital. Ella quiere ser locutora. Me encanta decir Vender FM, ocio digital. Vamos a separar porque viene después una sección así como hablamos del horóscopo. ¿Cómo te gusta como vender? Vos todo el tiempo sos como. Sí, hay que vender. ¿Por qué no te subís al tren y le das chocolate? El tren de la historia. Turroncito, chocolate. Para el bolsillo del caballero. Después de este separador, vamos a ir con una sección en la que justamente uno va a poder descargar las tensiones generadas. ¿Les parece? Uy, tengo un montón. Bueno, separamos. Tengo un montón. Y ahí vamos. Algunas veces el destino nos toma por sorpresa y las posibilidades son infinitas. Un sonido nuevo alimenta tus oídos y tu ansiedad se incrementa para saber qué es lo que vendrá. Este es el momento para averiguarlo. Estás en Vender FM, ocio digital, facebook.com/VenderFM. Bien, estamos de vuelta, decíamos, estamos de vuelta con más Vender Vivo. Yo, escúchame, cuando entramos estaba mandando mensajes. No, pero no se escucha nada, absolutamente nada. Cuídame un poco, ¿viste? Pido disculpas, esto es como. Eso me da ira. Que no me cuiden. Yo tengo una imagen para cuidar, no va. Hablando justamente de ira, si usted tuvo una mala semana, este es el momento para descargar. Si a usted le molesta algo, este es el momento para dejar su mensaje, porque inauguramos en Vender Vivo el Club del Odio. Bien. Llega entonces el Club del Odio a Vender. Me da ganas de gritar. Con Pantera de fondo, la versión instrumental de Walk, uno de los temas más violentos y más queridos. ¿Puedes pegar a tu vecino y volver? Sí. Bueno. El Club del Odio es una sección en la que hablamos de las cosas que nos molestan. Cosas tan menores que son importantísimas. Habíamos empezado el programa hablando de, por ejemplo, las parejas que se besan delante de uno, las parejas que se tocan en la plaza, las parejas que van caminando de la mano tocándose sus traseros. Nos molestan, mueran todos. Nos molestan las señoras que vienen mirando vidrieras y le pisas el talón. ¡Ay, sí! Y encima se enoja. Pero, ¿podés? ¡Es la calle esto, flaca! ¡Es la calle! ¡Circule, circule! ¡Te piso el talón, te jodés! Uno detesta a la gente que va con música fuerte en el auto. Fundamentalmente con auto bajo. Auto bajo y luces de neón abajo. Detesto el auto bajo. Sí. El auto bajo que encima frena en la cuneta. Te frena vos. ¿Qué hace? Te lo llevas puesto porque tiene que bajar esa porquería al ras del piso y le toca la chapa. Detesto y odiamos profundamente los lugares que no tienen débito. Y los que no tienen wifi también. Y los que no tienen wifi son lugares que ya debería haber un decreto de necesidad y urgencia para que los cierren directamente y apaleen con macanas a sus propietarios. Odiamos también el vecino molesto. Sí. Odiamos los que vivimos en el edificio, el vecino que te taladra la cabeza, te levanta a las 9 de la mañana. Te taladra el cerebro, sí. Lo odiamos. Odiamos entonces que escuchar gente hablando por celular cuando esta persona habla con un volumen demasiado alto en un lugar muy público. Odiamos la gente que habla por celular en lugares así muy públicos. Los anotamos para el Club del Odio también. Odiamos el hombre histérico. El hombre histérico lo odiamos. Es sí, es no, no es más o menos, no hay grises. Sí, el hombre histérico pasó de moda, flaco, dejáselo para la minita. Para el Club del Odio queremos decir que odiamos los peros, algo de lo cual habíamos hablado en la edición pasada de Vender Vivo, esto de, che, está re bueno lo que haces, me encanta, o mirá qué linda que sos, mirá qué inteligente que sos, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué tenés para decirme? ¿Qué? ¿Qué tenés para decirme? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué más odiamos? El tenemos que hablar. Oh, el... Tenemos que hablar. Oh, ¿para qué? No hablemos. No hablemos, no. No, no, decímelo sin anestesia. No hablemos, chao. ¿Sabes qué? Chao, no hablemos. Odiamos los mensajes de voz por WhatsApp que duran 3 minutos 45. Capo, escribí que la lengua castellana es amplísima. Bájame la música. Ok. No, yo te quería decir que eso a mí me gusta. Oh, man. Bueno, eso es lo que yo odio para el Club del Idem. Bueno, te odia a vos, yo no. Ok. ¿Qué más odiamos? Odiamos la mina de pantalón ajustado que se tira en la cama para ponérselo y anda como entraste por toda la vía, claro, pública y vos te lo tenés que fumar porque venís atrás. Exactamente. Queremos decir que odiamos la constante sucesión de fotos en pareja de parejas que ponen y exteriorizan todo lo que les pasa en Facebook. Odiamos la foto de la pareja adentro de la copa de champagne, adentro de la lunita. Odiamos el efecto pareja adentro de la copa de vino. Son botella de vino, son botella, claro, ya. Estamos grandes. Dolor país. Querido, estamos grandes. Basta de fotos de parejas en el cine. Dolor país. Basta, por favor. Con los anteojos 3D. Basta de gente que habla en el cine. Basta de gente que lleva bebés al cine a funciones de trasnoche. Basta la gente que vive con bebés en edificio, basta. Claro. Los bebés a una casa. Y si no, no los tengas, ¿entendés? Porque yo no tengo por qué fumarme a tu bebé. Basta de las personas que van por la calle y no controlan a su perro. O sea, uno va por la calle y ves que el perro te ladra y el tipo está boludeando. Odiamos a esa gente. Para ellos, el Club del Odio. ¿A vos porque una vez te mordió un perro? Hace muchos años. Mentira, fue el año pasado. Y el año pasado también. Te diste 83 vacunas. Exactamente. ¿Qué más odiamos? Paso. Ok. Amigos, esto fue entonces el Club del Odio. Dejamos entonces este momento de tensión. Nos relajamos, nos ponemos entonces un momento. Cachondo, ¿lo podemos poner cachondo? Vamos a poner cachondo justamente. Ay, dale, pongámoslo, porque es viernes, ya estamos cerrando el programa. Es claro. Momento de ponerse cachondo. ¿Querés que me saque la ropa? Piscis va a amar este fin de semana, sí. Va a amar, lo cual es muy bueno. Yo estoy muy contenta. Ajá. No, la ropa, déjatela. Santiago, no te empieces a desnudar. Oh, no, no, no, no, no, no, dale, no, no, déjame que me saque la ropa, no, dale. Me la voy sacando. ¿Cómo se llama? ¿Qué es esto? Cuénteme. Esto es Jason Derulo. Jason Derulo. Se llama Want To Me, Want Me. Amigos, nosotros nos vamos retirando. Ya estamos haciendo, como diría, nuestros petates. Expresión de 1893. Para ir ya retirándonos, para dejarlos con la mejor selección de música de Bender FM. Queremos mandar saludos muchos a Sebastián de Rosario, a Sandra, a Fernando. ¿A quién más? A Santiago de Castelar también, le mandamos saludos. Qué mal que queda decir la localidad, ¿por qué? Sí, sí. Mandamos un saludo, bueno, a... Es muy de radio de los 80. Amado de Puerto Madero. Que nos escuchó todo el programa, claro, y que no estaría pudiendo salir del país. Amado, quédate en línea, ya nos comunicamos con vos. Exactamente, conozco un abogado muy bueno. Damas y caballeros, Florencia Rodríguez. Santiago Alonso. Nos vamos entonces, les mandamos la un pasamos beso. Muy bien, muy la bien. Muy bien, muy regio todo, muy rico todo. El catering faltó, bueno, para la próxima, para la próxima. ¿No? Un mango, un catering, acá todo, viste. Sí. Siempre uno vengo gratis, no, no me dan comida, no me dan nada, no. No me pude desnudar. Amigos, nos reencontraremos en cualquier momento. Los invitamos a seguir escuchando la rotativa de canciones en Bender FM. Hasta aquí Bender Vivo y 1, 2, 3. Chao. No quiero, quiero decir lo último. Ah, lo último. Bender FM, ocio digital. Gente, los queremos un montón. Chao. Chao, chao. Est-ce que je dois profiter de ma life? Dormir, sortir, que faire de ma night? Est-ce que je dois profiter de ma life? Bien avant que ma vie s'écoule. Dormir, sortir, que faire de ma night? Soit je

And I won't let you go. And I won't let you go.